Sección 4 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La mula errada. Hacía algunos días que andaba entre los cándidos y sencillos moradores de Santa Fe el rumor de una visión o cosa sobrenatural que daba lugar a distintas versiones, pero casi todas ellas teñidas con el tinte de lo maravilloso y diabólico a que siempre ha sido naturalmente inclinado el hombre en todos tiempos y en todas partes. Esta conocida y popular tradición, o sea, conseja, que hasta hace pocos años repetían las criadas y nodrizas, y aún las mismas madres, a los niños en las horas en que sus tiernas imaginaciones están más dispuestas a recibir toda clase de impresiones, es decir, antes de entregarse al sueño, impresiones que deciden muchas veces del carácter y de las ideas de los que más tarde han de ser hombres. Ese vestiglo o fantasma, decimos, era el de la mula errada, que por aquel tiempo daba pábulo a la conversación de toda la ciudad, como era natural que sucediese con cualquier acontecimiento, por poco importante que fuese, puesto que ni la política, ni las noticias extranjeras, ni las ciencias, ni la alta literatura alimentaban los espíritus de nuestros sencillos y honrados ascendientes, y toda su atención se concentraba exclusivamente en la crónica local. Que la mula errada existía en efecto, y que todas o la mayor parte de las noches y en altas horas atravesaba la ciudad de sur a norte sola o ensillada y haciendo salir chispas de las piedras con las herraduras, era una cosa que no podía revocarse a duda. Varias personas caracterizadas y de entero crédito la habían visto, y aún los más despreocupados daban testimonio de la realidad. Así el carácter sobrenatural que se le atribuía solo podía explicarse por las circunstancias especiales de la época. Sin embargo, la mayor parte de los habitantes hablaban por referencias, porque las costumbres de ese tiempo hacían que, salvo algunas excepciones, entre ellas los tunos y vagabundos que andaban a caza de aventuras nocturnas o punteando una bandurria debajo de alguna ventana, todos los vecinos se recogían al toque de la queda, y aún muchos se anticipaban a hacerlo al de ánimas, que era a las 8, y tras del de profundis se quedaban profundamente dormidos. Esa vida era mucha vida para conservar la salud, la robustez y la tranquilidad del ánimo, si bien se pasaba de monótona y desabrida. El vulgo decía que este endriago era el diablo que venía por cierto oidor, no muy querido del pueblo por su altanería y malos procederes. Otros sospechaban que era el alma del capitán García Zorro, que andaba recogiendo sus pasos, y que, habiendo muerto sin confesión, solicitaba oraciones y sufragios de los fieles. Y en efecto, las personas piadosas rezaban por él un paternoster cuando las campanas doblaban a las 8. Los más avisados callaban temiendo dar una opinión tal vez no muy fundada. Las mujeres se santiguaban al oír hablar de la aparición, y los únicos poseedores del secreto guardaban silencio para dejar a las gentes en su preocupación y reírse a costa de los simples. Lo cierto es que esas exageraciones y el aire misterioso con que se referían varias anécdotas tenían alarmada la ciudad durante la noche. Había quien, echándola de jaque y arrojado, aseguraba haber seguido a la mula para ver a dónde iba, y aún le había salido al encuentro para detenerla y preguntarle de parte de Dios quién era y qué se le ofrecía, como se practicaba en esos felices tiempos con los fantasmas y apariciones. Pero que la mula corría cuando la seguían y cruzaba por las callejuelas de las nieves, o bien, enfurecida, contestaba alzando las ancas y dando furibundas coces sin permitir que se le acercasen. Otros juraban que tenía dos cuernecillos en la frente a manera de los de las cabras y los ojos de fuego, por lo cual las viejas creían como indudable que era un emisario del diablo o el diablo mismo. De manera que si no era esta una mula endiablada, era por lo menos un diablo enmulado, como decía el poeta Quevedo, aplicando ese retruécano a una suegra. Lo cierto es que la población estaba tranquila y el mismo miedo que le tenían las gentes al vestiglo hacía que se encerrasen herméticamente desde las 8 de la noche. Triste época fue aquella para los niños, fluctuantes entre la curiosidad y el temor, para quienes la fatídica mula era asunto de horribles pesadillas durante el sueño. Pero si la mula era de carne y hueso y realmente existía, ¿qué significaban esos misteriosos paseos nocturnos y periódicos de un animal sin dueño conocido, libre, soberano e independiente de toda dominación extraña? Vamos a dar la explicación que tenemos por más racional y verosímil en el asunto, y tan necesaria como que ella está íntimamente relacionada con las aventuras que venimos refiriendo y forman parte esencial de esta famosa y verídica historia. Hemos dicho que don Álvaro Sánchez, como todos los mozos de su clase en aquella época, era inclinadillo al juego, aunque nunca se supo que llegase a ser en él un vicio desastroso, ni que hubiese llegado al extremo de arruinarse o arruinar a otros aventurando en las cartas o en los dados su propia fortuna o la de algún mísero padre de familia. En una capital de tan pocas distracciones y pasatiempos, de tan escasa sociedad, él, joven venido de la corte de Madrid, donde llevaba una vida alegre y disipada, no era mucho que buscase en los ratos que se dan al ocio un entretenimiento, tal vez no el mejor, pero tampoco el más reprensible, si se atiende a la parsimonia con que ordinariamente lo hacía y a las personas con quienes se acompañaba. Además, los juegos de suerte y de azar, prohibidos por las leyes, eran severamente perseguidos, y cuando había algún denuncio de casa en que se permitían clandestinamente, al momento, la justicia, que hacía las veces de la moderna policía, le ponía la mano con el escándalo de la libertad y de la autonomía, fruta enteramente desconocida por entonces hasta en el lenguaje. Así era que, aunque no faltaban casos y casas en que se eludía la ley, que siempre ha habido y habrá jugadores en el mundo, esto se hacía tan ocultamente y con tantas precauciones que nada podía trascenderse. Don Álvaro solía asistir algunas noches a una de esas casas situada en una de esas calles excusadas y solitarias del barrio de las Nieves, que era punto de reunión de varias personas, entre ellas algunas notables por su posición y por su clase. Y allí pasaban el rato conversando, jugando o viendo jugar. Y después de medianoche se retiraban a su casa, dejando a los demás entretenidos en este pasatiempo. Y lo hacía siempre solo, huyendo de las compañías por no llamar la atención y hacer entrar en sospechas a algún curioso. Las noches que solía asistir don Álvaro montaba después de anochecer en una mula parda que tenía, y paso a paso atravesaba casi toda la ciudad, teniendo cuidado de cambiar siempre el rumbo. Y después de dar varias vueltas, cuando la noche cerraba por entero y las calles quedaban desiertas, se dirigía a la casa consabida, que era la de un amigo de don Juan de Guevara, a donde éste concurría también. Y lo que era mejor de todo, allí solían cenar, que la incógnita señora de la casa, si la había, se pintaba sola para escabechar un pescado, hacer unas chuletas, asar una gallina o preparar una ensalada, y otros primores y habilidades de cocina muy sustanciosas y gratas al paladar, hasta donde el arte llegaba en aquel entonces, con lo cual y con un buen frasco de exquisito vino, se refocilaban a sus anchas los actores y los espectadores, y aún los tapados que de curiosos y aficionados solían introducirse furtivamente, merced a la protección y benevolencia del dueño de la casa que los conocía muy bien. Otras noches, y por vía de intermedio, las pasaba don Álvaro en casa de otros personajes de calidad que solían recibir tertulia o visita en las primeras horas de la noche, ordinariamente hasta las 9, o por una circunstancia extraordinaria hasta las 10. Pero jamás sarao alguno, por ruidoso que fuese, pasaba de la medianoche, ni aun en los tiempos consagrados a la diversión general, como eran la Navidad y el Carnaval, si se exceptúa la Nochebuena, en que era lícito prolongar indefinidamente la velada para asistir a la Misa del Gallo y a la de Aurora. En el tiempo de Carnestolendas, nuestros antepasados y aún nuestros inmediatos abuelos salían de su apatía ordinaria y, echando la flema a un lado, se disfrazaban, recorrían en partidas las calles con música y los bandos opuestos libraban batallas galanas, tirando a las ventanas y balcones y viceversa huevos rellenos de harina o de flores y aguas aromáticas. Y haciéndose familiares con todo el mundo, se untaban de todo o se tiznaban. Pero en llegando la noche se restablecía la tranquilidad, se hacía un armisticio hasta el día siguiente, y a las 9 estaban todos los enmascarados de ambos sexos con las caras tiznadas, santiguándose entre sus camas encomendándose a Dios y dándole gracias por los beneficios del día y por haberlos librado de no pocos peligros. Muy otras son las costumbres modernas. Cuando los bailes de hoy son tan agitados, tan fatigosos y tan en armonía con el carácter del siglo, en que todo es electricidad y vapor, el buen tono, este déspota, digno esposo de la moda, exige que el día se vuelva noche y la noche día, y que el campo no se abandone hasta que las luces artificiales de los salones se eclipsen por la luz del sol que se entra por las puertas y ventanas. Las damas de aquellos siglos, para lucir sus lindos piececillos y el garbo y elegancia de sus talles en los boleros, minuetos, chacones y folías, no habían menester más de 2 o 3 horas, y eso alternando los bailes con la honesta conversación. Hoy, para brincar sin descanso, para atropellarse y estrujarse mutuamente, no les bastan las 6 ni las 8 horas en que están en continuo movimiento. Volviendo a nuestro interrumpido cuento, sucedió que una tarde que el criado de don Álvaro sacaba la mula a darle de beber en el río San Agustín, confiado en la mansedumbre y formalidad experimentadas del animal, soltó el cabestro y se entró a una tienda a donde lo invitó un amigo a echar un trago. Distrajóse allí algo más de lo necesario, y la mula, antojada o fastidiada de aguardar, aprovechó la ocasión y se marchó sola a dar un paseo. Y a trote largo se encaminó por donde lo tenía de costumbre, es decir, por donde la llevaba su dueño, y fue a dar directamente a la casa que éste frecuentaba. Tal es la fuerza del instinto y del hábito en los animales, aun en los que parecen y son más calumniados de estúpidos, como el asno. No pareció por lo pronto la mula, y don Álvaro, que no era hombre a quien se le diese un ardite por la pérdida de una mula, se fue esa noche a pie. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando, al llegar a la casa, encontró que su compañera se le había anticipado a la visita acostumbrada, y que estaba muy tranquila en el patio comiéndose un buen pienso de hierba que el dueño de la casa le había echado? En efecto, al entrar éste la halló en el zaguán, y conociéndola la condujo al interior, sin sospechar lo que pudiera ser. A la exclamación de sorpresa de su dueño respondió el fiel animal con otra que ni era relincho ni rebuzno, como quien dice, aquí estamos todos. Sin comprender una palabra de este asunto, reía don Álvaro de la chistosa aventura, sobando el anca y pescuezo de su talentosa mulita, y supo sacar de ella partido. Cuando fue hora de despedirse, diéronle silla, freno y demás cosas necesarias, y regresó, como siempre, caballero en su mulita. Ocurrióle en el camino una idea, y fue que, puesto que la mula sabía de memoria el de la casa, podía muy bien en lo sucesivo irse a pie y regresar a caballo, con lo cual consultaba un doble objeto: hacerse menos notable y poder visitar a prima noche a ciertos amigos que por allí cerca vivían, sin necesidad de molestarlos entrando a caballo. En efecto, refiriendo aquella misma noche a su criado la habilidad de la mula, le dijo que en adelante saldría de su casa a pie para ir a la reunión consabida, y que él tuviese cuidado de ensillar la mula y hacia media noche ponerla en la puerta de la calle, que lo demás lo haría ella misma. «Señor», dijo el criado, «yo mismo iré a llevarla». «No, amigo», contestó don Álvaro, «no es menester que estéis en vela hasta la 1 de la mañana, ni sería bien que atravesaseis la ciudad a medianoche y a pie. Dormid cuanto quisierais y cuidad de la casa». «¿Y si se extravía la mula?» «No se extraviará, que en teniendo seguro el pienso no hay miedo que yerre el camino o que se deje tocar de alguno». Y también le salió el plan que las noches que iba a la casa se aparecía la mula sola a medianoche, y al sentirla en el zaguán salía él mismo a recibirla y a ofrecerle el pienso acostumbrado, que era el cebo y reclamo que la llevaba allí contenta y a trote largo. La ciudad estaba completamente solitaria a aquella hora, y como la paz y la quietud de que a la sazón se gozaba inspiraban completa confianza y la incipiente civilización del país no traía aparejados los desórdenes y excesos que son el resultado y funesto patrimonio de la ya muy avanzada, no había robos, ni homicidios, ni atropellos, ni desaguisado alguno de los que fueron tan comunes en épocas anteriores. Y no era menester rondas permanentes, ni serenos, ni otros funcionarios encargados de velar por la seguridad pública y particular. Todo lo que por presunción había era un retén en el cuartel de la guarnición, un alabardero de facción en el palacio y los alguaciles que dormían en la casa del cabildo para dar o recibir cualquier aviso que fuese menester. José Caicedo Rojas. Fin de sección 4.